Hora 10:35 minutos, continuamos aquí en el Oeste Despierta por FM Raíces Rock en la 88.9 del dial. Esta cortina nos lleva nuevamente a buscar la entrevista del día. En este caso vamos a hablar con Nicole Durso de León. Ella era arquera aquí en nuestra ciudad de La Plata, de un paso fugaz por las Malvinas. Luego la vimos recalar en Villa San Carlos, en la vecina ciudad de Berisso. Hoy la encuentra en una iniciativa interesante. Se propone, bueno, juntar y regalar guantes para distintas arqueras del fútbol femenino. Nicole, bienvenida aquí al Oeste Despierta. Hola, buenos días. Gracias, gracias por la invitación. Bien, en la presentación me frené un poco porque te he perdido el rastro. ¿Seguís ligada al fútbol femenino de alguna manera? Sí, sí, por momentos estoy entrenando aparte en un centro de formación para arqueras y arqueros, pero no estoy en ningún club desde mi salida por decisión propia de Villa San Carlos hace unos 3-4 meses. Bien, perfecto. Ahora sí, vamos a meternos en este tema que nos llamó la atención, que nos interesó, que nos ha gustado. ¿Y cómo surge la idea de esta iniciativa, ¿no? De juntar para regalar guantes a distintas arqueras del fútbol argentino? Bueno, todo surge desde mis redes sociales, principalmente desde Instagram. Yo subí una historia en mis redes que estaba acomodando el placar, sacando las cosas que ya no usaba, viste, eso lo hago más o menos cada uno o dos meses, y subí como para interactuar un poco, a ver si la gente lo hacía o no, uh-huh. Pero de repente veo tres pares de guantes míos que yo ya no usaba, que estaban en perfectas condiciones. De hecho, uno era que me había ganado en un sorteo, pero me quedaban chicos, así que no los había usado. Y comenté que los tenía y que quien los quisiera y los necesite, me escriba y se los alcanzaba. Uh-huh. Resulta que en 15 minutos ya me los habían reservado distintas personas y la demanda creció. Me empezaron a escribir clubes de AFA, de la categoría B, clubes de la Liga Amateur Platense, comentándome la situación que estaban viviendo sus arqueras y que la mayoría no tenía guantes ni siquiera para entrenamientos ni para partidos. Claro. La realidad que en ese momento me quedé pensando qué es lo que podía hacer para ayudarlos, porque desde mi parte ya mucho más no podía hacer. Uh-huh. Entonces, básicamente convoqué a mis colegas, a quienes puedan y quieran entregar un par de guantes, lo podían hacer comunicándose conmigo, y bueno, yo veía de qué manera entregarlo. Era todo muy, digamos, no fue planificado. Claro. Surgió, se fue muy bien, más bien espontáneo. Claro, fue muy espontáneo. El tema es que yo hice un video y ese video se viralizó en un día 10.000 visitas. Uh-huh. Claro. Claro, ahí llegó por ejemplo, Laurina Oliveros, arquera de Boca, que me acerqué a su casa a buscar dos pares de guantes que tenía para colaborar. Llegó también, bueno, arqueras de Gimnasia, arqueras de Huracán. Entonces, todo esto como fue agrandando. El tema, para resumirte, llegaron muchos pares de guantes en talle 9 y 10, los cuales me encargué de lavar todos para entregarlos luego en las mejores condiciones, pero había mucha demanda en talles 7 y 8, en talles más pequeños. Uh-huh. Y como esos no se consiguen tanto, porque mayormente son de arqueras más pequeñas y no están en condiciones de dar sus guantes, digo, bueno, ahora es de qué manera puedo colaborar con ellas también. Sí, entonces abrí un link de pago en Cafecito, es una web de una página de internet donde la gente puede colaborar desde 50 pesos en adelante, y puse la consigna que entre quienes colaboren vamos a estar regalando uno de los pares de guantes de Laurina Oliveros, arquera de Boca. Bien, perfecto. Es una gran iniciativa. Celebramos también que se copen las arqueras, sobre todo, bueno, en este caso nombrabas a Laurina de Boca, que a modo personal, una de las mejores de nuestro país, no solamente por rendimiento, sino que también, digo, está bastante bien, a diferencia de otros clubes, ¿no? Cuando nosotros hablamos ya en la etapa deportiva, en los informes, nos cuesta decir, cuando hablamos del femenino, fútbol femenino profesional, porque en una misma categoría compite en Boca, que tiene 32 contratos todos profesionales, con pagos al día, y nos enterábamos, por ejemplo, que Villa San Carlos, club donde participaste, estaba haciendo una colecta para poder viajar a Rosario. Sí, tal cual, tal cual. Son cosas que quizás a corregir, ¿no? En el fútbol femenino, sobre todo cuando, en estas instancias ya que lo regula AFA, esos torneos. Sí, son realidades totalmente diferentes, que se encuentran en una primera división y que hay muchos clubes que les falta muchísimo para estar a la altura, más que nada por lo económico y por un montón de situaciones también. Esto que mencionás vos es fundamental, que las jugadoras tengan que ponerse a vender pastelitos o hacer un link de pago también por este mismo medio para recaudar donaciones de la gente y así poder viajar, y si no recaudaban lo necesario, prácticamente perdían los puntos sin jugarlos. Entonces es una situación bastante complicada que atraviesan muchos clubes de primera división. Bien, la verdad que es una... exactamente, la situación está más que complicada. Volvemos al tema, el sitio de la campaña lo vamos a colgar nosotros ahora cuando redactemos la nota, para que todo el mundo pueda colaborar con esta iniciativa. Esto va a ser clubes que van a llegar arqueras directamente aquí de la ciudad de La Plata. La verdad que felicitarte por esto. Y tenés pensado nuevamente, nosotros te veíamos en algunos partidos, sobre todo cuando te tocó, creo que en aquel contra River y eso, arquera con mucha personalidad. ¿Tenés pensado volver nuevamente, calzarte justamente los guantes, el buzo, o por ahora no están en los planes en el inmediato plazo? Sí, obviamente mis ganas de volver siempre están, siempre intentando también crecer desde otro lado, probar nuevas experiencias. Uh-huh. En Villa San Carlos fue donde me tocó debutar, así que bueno, la experiencia esa ya la viví. Nos fuimos más de 24 jugadoras del club por un montón de situaciones que estábamos atravesando, muchas de estas también cuestiones como las que mencionabas recién. Así que sí, por el momento estoy como ahí pensando unas propuestas nuevas, pero todavía no hay nada cerrado, digamos. Sí, misma situación están pasando en este momento ahora las jugadoras, el plantel de Cambaceres, en la vecina ciudad también de Ensenada, que bueno, arrancaron con este sueño, muchas lo contábamos, chicas de la Liga Amateur Platense que se han sumado al conjunto de Federico Quiroga, a quien la comisión ahora decidió rescindirle, no sé si el contrato, pero que no continúe en la cabeza de ese cuerpo técnico. Y bueno, a días de que se anuncie la fecha de cuando arranca el torneo de la primera C, quedaron ahí como colgadas las chicas, y son cosas que pasan, y que increíblemente, bueno, todo esto pertenezca a AFA, ¿no? Que sea tan así, tan libre, tan amateur, sí, en un torneo donde debe estar regulado de otra manera. Sí, y que en Cambaceres no es la primera vez que sucede, sí, esto. Bueno, contrato del cuerpo técnico no tenía como apalabrado un tema de viáticos, pero sí, desvincularon a todos a raíz de haber desvinculado en principio a Sebastián Landro, que era el coordinador. Decidieron sacar a todos los que venían de su parte, y muchos se preguntan y dicen, ¿pero cuál es el problema? Digo, la dirigencia puede desvincular a un cuerpo técnico. Exacto. Si no le gusta, o si tiene otro en mente, o si no se maneja. Bueno, el tema acá es que vienen trabajando más de 9 meses consecutivos con un mismo cuerpo técnico, y antes de debutar, antes de empezar en la categoría C, los desvinculan sin previos argumentos. Claro. Que de hecho mucha relación con la dirigencia no tenía. Bueno, estas son cosas que pasan en el femenino, que muchas veces quedan totalmente censuradas, silenciadas, y bueno, hoy en día Cambaceres lo que está haciendo es hablar. El femenino, obviamente, es hablar porque la decisión de la jugadora fue irse por esta situación, porque dicen, claro, si hoy se manejan así, mañana no sabemos, porque siempre, fíjate que en el 2018, cuando Cambaceres estaba por ingresar a la categoría B, que en ese momento no había categoría C, cuando quiso ingresar, lo mismo, sacaron el cuerpo técnico, se disolvió el equipo. Exacto. Entonces, sí, algo sucede ahí. Lo mismo le sucedió a ustedes, no recuerdo si ya estabas vos ahí en Villa San Carlos, cuando iban a arrancar en el torneo profesional, de que, bueno, no tenían fondos, tuvieron que salir a buscar sponsor, casi que ponerse a hacer otro cafecito virtual, ¿no?, en esa época. Claro, ahí sucedió lo mismo, la dirigencia quería bajarnos a la categoría B, obviamente que al bajar a Villa San Carlos, que no tiene recursos en una primera división, claro, que quieras o no, hay ingresos, porque tenés sponsors, porque el hecho de tener al menos una mínima visibilidad, tenés apoyo de los sponsors y de las empresas. Digo, en la categoría B, que no te ve prácticamente nadie, que es mucho más invisibilizado el deporte, no tenés sponsors ni nadie que te banque y que pueda sustentar esos gastos que conlleva la disciplina, porque en la categoría B se gasta lo mismo que en la primera. Es decir, vos tenés que seguir viajando, tenés que seguir juntando la plata de alguna manera. Exacto. Y si en la primera tenés que hacer una colecta para juntar 70.000 pesos, imagínate en la B. Sí, sí, sí, exacto. No los juntabas. Entonces, claramente, si sucedía eso, Villa San Carlos prácticamente desaparecía. Sí. Así que, bueno, por el tema de la difusión y todo, por suerte en ese momento pudieron llegar a un acuerdo y seguir manteniendo la categoría. Bien, Nicole, la verdad que te agradecemos estos minutos que estuviste para con nosotros. Vamos a seguir de cerca este tema. Ojalá que en un futuro no tan lejano, bueno, todas estas iniciativas no sean necesarias, ¿no? Que quien la quiera hacer, que la haga, pero que no sean necesarias para que las distintas arqueras del fútbol femenino, en este caso arquera, pero puede ser botines para jugadoras y demás, bueno, no sea necesario andar haciendo este tipo de colectas, sino que ya mediante, puede ser el Estado, la AFA, los clubes, lo que sea, bueno, puedan llegar a tener cada una su equipo necesario para poder competir de la manera más correcta posible. Sí, así es. Es muy necesario la ayuda de, como bien decías, del Estado y también de la dirigencia de los equipos mismos. Bueno, déjame agradecerles a ustedes porque la manera de colaborar son tres. La primera es con la donación de guantes, quienes sean arqueros y arqueras y puedan. La segunda es con este link de pago. Y la tercera es con la difusión, que es justamente lo que están haciendo ustedes. Así que gracias por eso. Acá te estamos viendo justamente en el portal de bueno, hemos abierto varios donde han salido, en la 2-1, que bueno, eligieron lamentablemente poner a la arquera de Boca antes que poner una foto tuya, así que bueno, ya va a llegar el reclamo, tenemos conocidos ahí, así que también vamos a ver si pueden modificar eso. Bueno, está bien, igualmente está bien, Laurina muy, muy copada, yo la verdad que no la conocía personalmente, es decir, sí la cruzó en la cancha, pero no había establecido conversación y la verdad que cuando se enteró de esto, muy predispuesta, así que no hay ningún problema. Ahora sí, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Nicole Durso de León pasaba aquí por la 88.9, ex arquera de Villa San Carlos, en el fútbol femenino, como decimos, entre comillas siempre, profesional de la AFA, contando estas historias. También, bueno, ahora la novedad es, se está lanzando esta campaña, la está llevando adelante ella para conseguir guantes para las distintas arqueras del fútbol, sobre todo amateur de La Plata y también hasta inclusive de primera división del fútbol argentino. Así que, ¿por qué no colaborar con un cafecito virtual? Es solamente 50 pesos y encima de Yapa está participando por los guantes de la arquera de Boca, Laurina Oliveros. Nosotros vamos a continuar con este programa, hacemos un temita musical y enseguida seguimos con mucho más del Oeste Despierta.